Diego Rodríguez Velázquez de Silva, mucho más conocido como Diego Velázquez, demostró pronto sus dotes para la pintura. Algunos biógrafos aseguran que era un niño cuando ingresó en el taller del pintor sevillano Herrera el Viejo, más famoso por su carácter colérico que por su destreza con los pinceles. Por ello, Velázquez lo abandonaría al poco tiempo. Está confirmado, en cambio, que en 1611 Velázquez empezó a desempeñarse como aprendiz en el taller de Francisco Pacheco, otro pintor de Sevilla. Además de maestro, Pacheco se convertiría luego en suegro del joven artista. Velázquez se casó con la hija de Pacheco, llamada Juana. En esta etapa inicial de su aprendizaje, Velázquez se familiarizó con el tenebrismo, un movimiento pictórico naturalista, originario de Italia, que tenía en el pintor Caravaggio a uno de sus máximos exponentes. El tenebrismo se distinguía por el tratamiento de la realidad con un estilo que enfatizaba el papel de la luz en medio de la composición. El juego de luces y sombras era el eje de ese estilo.